decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Nada, es solo una pobre vieja enferma. Así las Malvinas se la podíamos haber dado. Y seguro que era necesario que se mantengan las propinas y coimas, porque me parece importante. No, no, no, no. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. Un preocupante informe presentado por ONU Mujeres advirtió que si el mundo continúa al actual ritmo de progresos, alcanzar la igualdad de géneros puede llevar cerca de 300 años. Junto al Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, señalaron que desafíos como la pandemia, el cambio climático y los conflictos violentos agravan aún más las disparidades. Con este panorama, en el marco del estudio sobre el progreso en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en clave de género, adelantaron que no se podrá cumplir con la meta número 5 de la iniciativa, que buscaba alcanzar la igualdad entre géneros y empoderar a todas las mujeres y a las niñas para el 2030. No llegamos. El informe también explica que los sistemas legales que no prohíben la violencia contra las mujeres ni protegen los derechos dentro del matrimonio y en la familia podrían seguir existiendo por muchas generaciones más. Hacen falta 286 años para cerrar las brechas en materia de protección legal y en eliminar las leyes discriminatorias. Faltan 140 años para alcanzar la representación equitativa en los puestos de poder y liderazgo en el lugar de trabajo. Y al menos 40 años para lograr una representación igualitaria en los parlamentos nacionales, según lo expresado por la ONU. Estos datos muestran regresiones indiscutibles en las vidas, ¿no?, de todas las mujeres en cuanto a ingresos, en cuanto a seguridad, educación y salud, y que han empeorado por las crisis mundiales. Cuantos más tardemos en revertir esta tendencia, más nos costará a todas y a todos, dijo la directora ejecutiva de ONU Mujeres. Por ejemplo, para erradicar el matrimonio infantil para el 2030... el progreso debería ser 17 veces más rápido del que se llevó a cabo durante la última década. Y se prevé que las niñas de los hogares rurales más pobres, ubicados en zonas afectadas por los conflictos, sean quienes más lo sufran. El informe también señala un retroceso preocupante en la reducción de la pobreza y la probabilidad de que los aumentos en los precios agraven esta tendencia. Para fines de este año, alrededor de 383 millones de mujeres y niñas vivirán en la pobreza extrema. Esto es con menos de $1.90 por día. En comparación con los 368 millones de hombres y niños. En la mayor parte del mundo, muchas otras tendrán ingresos insuficientes para satisfacer necesidades básicas. Hablamos de alimentación, vestimenta, vivienda adecuada. Si continúan las tendencias actuales para 2030 en África subsahariana, habrá más mujeres y niñas que hoy viviendo en la pobreza extrema. Con una leve mejora en su índice de desigualdad, la Argentina ocupa el número 33 del ranking mundial. En el 2021 ocupábamos el 35, y el quinto a nivel continente. Hay buenos indicadores educativos manifestando una igualdad en todos los componentes de ese campo y liderando el ranking mundial en este campo. Sin embargo, en términos económicos, nuestro país se encuentra en el puesto número 102 de 146 economías evaluadas, sobre todo por la diferencia de salario percibido entre géneros y la baja tasa de participación laboral de las mujeres. Unos últimos datos. El campo de participación política también enciende una alerta, porque, al contrario de los otros indicadores, empeoró durante 2021. Pasó del puesto 25 al puesto 28, sobre todo por la menor participación de mujeres en ministerios. En fin, este informe demuestra que la cooperación, las colaboraciones y las inversiones en la agenda de la igualdad de género, incluso a través de una mayor financiación mundial y nacional, son esenciales para rectificar el rumbo y volver a poner a la igualdad de género en marcha. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Mariana Anzorena, Marta Gaitán, Liliana Carpenzano. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Locución, José María Esquinoca. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Buenos días, Mariana Anzorena. Muy buen día, ¿cómo le va? Apareció. Bueno, nunca me fui. Estaba presente. No sé, el sábado pasado no estaba. Bueno, no estaba al aire, estaba un poco lejos aquí en Córdoba. Pero yo avisé. Sí, avisé. Por supuesto. Qué difícil que volver, ¿eh? Qué difícil. Uno cuando se va y se desconecta está bárbaro. El tema es cuando te volvés a conectar y te encontrás con esta situación. Con esta, con lo que acabo de leer. Con todo. ¿No? Lo que acabas de leer. Buenos días, Ernesto. Buenos días. Antes de buenos días a las y los oyentes. Sí, sí. Cuando empecé a escucharte y denunciabas que este ritmo de progresos va a quedar escaso, lo primero que apareció en mi cabeza es, ¿qué ritmo de progresos? ¿Sí? El que se estimaba, el que se pensaba, sí, la ilusión. En el que estamos, que no es nada. Sí, yo pensaba, ¿no? Que ella decía, ¿no? Que para lograr la igualdad hace falta 300 años. Yo me preguntaba si en 300 años, bueno, nosotros obviamente no vamos a estar, pero ¿el planeta va a estar en 300 años? Estaremos todos igualmente extintos, todos, todas, todes, como que sigamos así. Y después me preguntaba si en todos esos países que nombrás, o zonas, o regiones, gobiernan, no sé, regímenes comunistas que son los que se supone que no permiten que la gente viva feliz, ¿sí? Digo, me parece que no. No, es el capitalismo el que gobierna en todos y cada uno de esos países, regiones, y en esta situación estábamos. Y lo que trae son retrasos. Bien, bueno, este es el Desde la Gente número 591, Además del comentario de Mariana Anzorena, tenemos otros contenidos. Uno que es el que tiene mayor preocupación de argentinas y argentinos, que es el de la inflación. Esta semana se conoció el dato de agosto, 7%, que fue peor a lo que se esperaba, con una proyección alarmante para este año. La cifra de este 2022 podría llegar entonces a los 3 dígitos. Wow. O sea, podría estar por arriba del 100%. Sobre este tema vamos a hablar con Lorena Putero, que es economista, que es del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, a cargo del área Economía Social, Solidaria y Popular del CESO. Y otro de los temas que vamos a tocar en el programa de hoy es que si el Senado no discute y aprueba antes del 31 de diciembre el proyecto de ley que frena el apagón cultural aprobado durante el gobierno macrista, en nuestro país habrá un retroceso cultural sin antecedentes. Sobre el tema vamos a hablar con Diego Cherchik, de FM El Grito en Los Hornillos, Córdoba, y referente de AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. El espacio de géneros va a ser muy musical. Bien. Vamos a conocer a Les Copleres del Humedal. Y en esta semana se celebra el Día Nacional del Chamamé. Vamos a repasar los orígenes de esta música y te contamos desde cuándo el chamamé es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Esto es declarado por la UNESCO. A 16 años de su segunda desaparición, hoy vamos a recordar a Jorge Julio López, el albañil y testigo indispensable en el juicio por crímenes de lesa humanidad, seguido al comisario y torturador Miguel Osvaldo Echecolatz. Y también serán parte de nuestra emisión de hoy el músico chileno Víctor Jara, que fue asesinado hace 49 años, y el escritor argentino Adolfo Bioy Casares, que esta semana hubiese cumplido 108 años. Pero ahora ya mismo la producción de Silvia Porritelli nos va a hacer conocer a la editorial cooperativa Muchas Nueces, un colectivo autogestivo que produce y publica obras literarias pensadas principalmente para las infancias. Una voz, decisiones tomadas, un voto, por mayoría. Una historia de trabajo compartido. Asambleas. Una voz, un voto, una cooperativa. Solidaridad. Esas historias merecen ser contadas. En Desde la Gente. Informe especial. En Desde la Gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Silvia Porritelli. Desde la gente. Desde la gente. Muchas Nueces es una cooperativa de trabajo editorial que comenzó a dar sus primeros pasos allá por el año 2012. Se trata de un colectivo que empezó feriando libros de otras editoriales y luego avanzó en la impresión de títulos propios. A 10 años de su puesta en marcha, Muchas Nueces, que arrancó dedicándose casi exclusivamente a la producción y publicación de obras literarias pensadas para las infancias, incorporó nuevas propuestas a su catálogo. Lo comenta la editora y correctora Melissa Wortmann, asociada de la cooperativa de trabajo Muchas Nueces. En un principio, nuestra editorial se planteó como único público objetivo a las infancias, y con el tiempo nos dimos cuenta que hablarles a las infancias no solo implicaba o permitía hablarles directamente, sino que también podíamos dialogar con los adultos para poder proponernos y ponernos de acuerdo y seguir investigando las formas que queremos darle al mundo que construimos y que compartimos con las niñas. Entonces ampliamos bastante nuestra propuesta, incorporamos la voz de las trabas como Susy Shock, como Marlene Guayar, que nos dieron la idea de abrazarnos como base vincular sobre la cual se podría construir todo tipo de organización laboral, familiar, de crianza. Así que nuestro catálogo se amplió muchísimo. También hace poco incorporamos la narrativa para adultos. Así que bueno, es bastante amplio lo que ofrecemos. La literatura infantil y juvenil forma parte de un campo editorial que comenzó a ganar terreno en las últimas décadas. Sin embargo, muchas veces se la considera una literatura menor. A partir de una mirada diferente, las y los integrantes de la cooperativa Muchas Nueces, que toma muy en serio este género, hace una selección muy cuidada de temas a publicar, tratando de romper con moldes y estereotipos. La idea es promover la circulación de temáticas literarias no muy abordadas por el mundo editorial, articulando con escritores, artistas e ilustradores. Ahora Laura Forni, editora, encargada del área de distribución de la editorial Muchas Nueces, habla sobre hábitos de consumo y nuevos soportes. Aunque tenemos en cuenta los nuevos hábitos de consumo lector y de alguna forma lo materializamos tratando de tener contenido extra en la web, con un QR en alguno de los libros o con la creación de algunos e-books, lo pensamos más que nada como una expansión del libro físico, no como un reemplazo, ya que seguimos creyendo en el libro como un suceso situado. Nos importa sobre todo el mediador, ya sea librero, bibliotecario, feriante, y también la posibilidad de que sea el azar el que encuentre al lector, como una forma también de juego. Nos hacen felices muchísimas imágenes que nos llegan de niñas encontrándose su primera lectura con un libro de la editorial, y en muchos casos porque se la recomendó alguno de estos mediadores. Por eso también tratamos de fortalecer el vínculo con bibliotecas y librerías y de estar dentro de lo posible en ferias, crear actividades, talleres. Con espíritu itinerante y trashumante, los libros de Muchas Nueces salen a la calle y recorren ferias, librerías y diferentes espacios donde sobrevuelan cuentos, historias, poemas y diferentes narrativas. Es en ese marco que participan junto con la cooperativa Factorial, el colectivo Licuadora Arte y la Usina Asociación Mutual de Barracas del Festival de la Niñez Abrazada, más conocido como FENIA. El FENIA es un evento organizado por espacios artísticos, culturales y autogestivos cuyos productos y servicios están destinados a las infancias. Asimismo, el FENIA se propone como un espacio para generar redes asociativas entre las entidades vinculadas con la niñez. Además de la producción de libros, dentro de la editorial también realizamos talleres para las infancias que varían según cuál sea el libro con el cual estamos eligiendo trabajar, pero tienen que ver con la producción de fanzines, historias, el trabajo con sellos, la creación de mundos, y etc. Camila Mack, ilustradora y coordinadora del área de producción gráfica de la cooperativa de trabajo editorial Muchas Nueces. Y con el lado de la perspectiva editorial en sí, somos una editorial con perspectiva feminista, amorosa, trans y travesti. Nos interesa publicar aquellos libros que nos hubiese gustado leer y tener de cuando éramos niñas y así poder generar un imaginario en el cual las infancias puedan crecer libres y acompañarlas en ese crecimiento y en esa elección de su identidad y su recorrido. En Muchas Nueces anhelamos sembrar mundos en los que quepan muchos mundos. Esta es una de las frases que identifican al colectivo editorial que desde sus orígenes se sintió cómodo con el modelo de gestión cooperativa, como lo señala Gonzalo Miranda, tesorero, editor y encargado del área de distribución de la cooperativa Muchas Nueces. En Muchas Nueces el trabajo está marcado por las ganas de compartir y crear juntos, ¿no? Como por la amistad. Y desde ahí es que lo que prima a la hora de trabajar es eso, la amistad, los consensos, la democracia, la autoorganización y la autonomía. Y la única empresa democrática que conocemos es la cooperativa de trabajo. Así que no, cuando nos empezamos a crear Muchas Nueces, no dudamos ni un segundo en cuál era nuestro modo de organización para poder llevarla adelante. Actualmente la cooperativa de trabajo Muchas Nueces está conformado por 10 asociados y asociadas que provienen de diferentes profesiones y disciplinas: diseño, edición, música, fotografía, ilustración y antropología, entre otras. Ahora el tesorero de la entidad, Gonzalo Miranda, habla de la organización interna y de la dinámica de trabajo. Quizás a diferencia de una cooperativa tradicional, lo que sucede en Muchas Nueces es que existe un consejo de administración, pero no ejerce, digamos. Todos los meses hay una asamblea de todos los socios, donde también está el consejo, obviamente, y el consejo hace su acta de consejo de administración en base al debate de todos los socios. Y nosotros nos organizamos más que todo por grupos de trabajo, asumiendo cada uno tareas, ¿no? Grupos que se arman para editar, diseñar y publicar un libro, otros grupos que se dedican a la administración, otros grupos a las redes sociales, otros grupos a la distribución, que es algo muy importante. Y todos los meses nos encontramos y vemos cómo venimos y en asamblea debatimos cómo seguimos, o cada grupo trae a la asamblea, che, nos pasa esto, cómo habría que resolverlo, y juntos vamos resolviendo colectivamente. Mucho ruido y pocas nueces es un dicho popular que significa que algo o alguien es solo apariencia, pero no tiene contenido ni sustancia. Y a diferencia de este dicho, la editorial cooperativa Muchas Nueces hace un gran aporte con sus libros que tienen valiosos contenidos temáticos. Pero esta apuesta autogestiva que invita a otras lecturas requiere de esfuerzos y estrategias colectivas, tanto hacia adentro como hacia afuera de la entidad, como explica Melina Agostini, editora, diseñadora e ilustradora de la cooperativa Muchas Nueces. Creo que en estos 10 años aprendimos que la autogestión es una palabra engañosa en el sentido de que el auto se queda corto. No tiene para nada que ver con estar aislades o ser autosuficientes, sino que tiene que ver con la forma de hacer colectiva, de enfrentar los retos, los proyectos mismos, las propuestas, las ideas, las acciones, de manera conjunta, y esto en todos los rubros de la industria editorial, no solamente como en la editorial en sí, ¿no? Pensemos que pudimos ser y somos gracias a que las librerías, los imprenteres, las ferias, los distribuidores, todos estos círculos se van apoyando entre sí para que un libro, 1000 libros puedan ser. Creo que resume bien la frase de Susy Shock de crezcamos juntes, para entender que hoy los proyectos editoriales, la industria editorial a la que pertenecemos y el mercado al que pertenecemos con muchas nueces, existe gracias a arriesgarnos juntos, pero en realidad es una esperanza conjunta en decir, tiene que existir este título, vamos a por ello, hacemos fuerza, hacemos inversión colectiva de distintas formas, poniendo nuestras fuerzas de trabajo y creyendo en eso. Espérame un cachito, cuando me transforma en río, con Tucho no hay tachos, Otto el globo que pinchó al miedo, el ovillo de Ariadna, la princesa guerrera, cuentos para una futura niñocracia, vocales, zomba y crianzas son algunos de los títulos de la colección infantil. Además, en el catálogo de la cooperativa editorial Muchas Nueces se pueden encontrar obras para adultos y libros digitales. Para conocer más sobre la interesante propuesta de la cooperativa editorial Muchas Nueces, no hay más que ingresar al sitio web www.muchas-nueces.com.ar. Ahí se puede ver el amplio catálogo de la editorial y en las redes nos podemos enterar de todas las novedades. En las redes la encuentran como Editorial Muchas Nueces. Y si esta tarde hay tiempo y ganas, se puede visitar el stand que Muchas Nueces va a instalar en la tercera Feria del Libro de Flores, en la que van a participar más de 100, escuchen el dato, ¿no? Más de 100 editoriales autogestivas. Este evento, que se realiza al aire libre, arranca a las 15 horas y el punto de encuentro es la intersección de las calles Morón y Artigas del barrio porteño de Flores. Entre esas 100 editoriales autogestivas nos había llegado también la invitación de la gente de El Zócalo, así que también, claro, si te acercás allí a Flores, recordamos en qué calles es. Morón y Artigas. Perfecto, desde las 15 es un buen paseo. Muy bien. Desde la gente, el programa de la economía social y solidaria. En el marco de los festejos por el vigésimo aniversario del Centro Cultural de la Cooperación, el miércoles pasado, se inauguró la exposición Afiches de la Cultura en el Centro. Y se trata de una muestra en la que se exhiben una serie de afiches dando cuenta de la multiplicidad de actividades realizadas en estas dos décadas de transformación social y político-cultural. 20 años del CCC, Afiches de la Cultura en el Centro, se puede visitar diariamente, con entrada libre y gratuita, en la Sala Abraham Vigo, en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Ahora tu comercio puede cobrar aceptando las principales billeteras digitales. Llegó QR Credit Cop para que puedas recibir pagos con transferencia que se acreditan en tu cuenta al instante, sin necesidad de CBU ni tarjetas, con las comisiones más convenientes. QR Credit Cop. Fácil, rápido y seguro. Más información en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial, válido para titulares de cuenta que adhieran al servicio de pago con transferencia presentado por Play Digital S.A. Modo a través de la banca Internet Credit Cop. Términos y condiciones disponibles en www.modo.com.ar. Más información en www.bancocreditcop.coop. Desde la gente. Desde la gente. Efeméride. ¡Eta, pesito! ¡Ponele el chamamé más! ¡Eta nomás, pues! El próximo lunes, 19 de septiembre, es el Día Nacional del Chamamé. Ahí ya quedó presentado con la música de los majestuosos del chamamé. ¿Por qué es ese día? Porque en 1974, 19 de septiembre, falleció uno de los máximos referentes. Estamos hablando de Don Tránsito Cocomarola. Ahora, si buceamos sobre los orígenes del chamamé, nos encontramos que uno de los historiadores, el profesor Juan de Bianchetti, afirma que este vocablo tiene un origen en la frase che amo a meme, que traducido al castellano quiere decir doy sombra a menudo constantemente, y que tiene directa relación con el término enramada, porque en la enramada es lo que otorga la sombra en la zona del litoral, específicamente en el ámbito rural de la provincia de Corrientes. Y el baile chamamecero se realiza bajo esas enramadas que protege tanto del sol de las siestas como del rocío de la madrugada. Esta sonoridad que estamos escuchando, junto a una fecha y dos nombres, son partes fundamentales de la historia del chamamé. Diego Novillo Quiroga firmó la letra del primer tema bautizado como Chamamé Correntino Corrientes Potí, que es lo que estamos escuchando, y que significa la flor de Corrientes. Lo grabó Samuel Aguayo y su grupo un 11 de enero de 1931. Este tema, reiteramos, Corrientes Potí, se sumó por entonces, 1931, al repertorio de dos figuras fundamentales dentro de otro ritmo que crecía en ese momento. ¿De qué estamos hablando? Del tango. Y esas dos voces que lo grabaron fueron Dorita Davis e Ignacio Corsini. De esta manera, el tango y el chamamé comienzan juntos su recorrido. Y hay quienes ven en la forma de bailar chamamé los cortes y quebradas del tango. Morenita y poraba, que meces mi sueño con tu baracá. Vivo a ti por retina, tu boca encendida de rosa puitá. Ñata y porá, me hirió de amor. Cuando te oí cantar temblando de emoción, de yurú que no tiene más linda la virgen que está en Itatí, por besarla daría sonriente la vida mi dulce botín. Desde que oí tu voz sentí una paz que ha de cegar al fin el llanto yerezá. Desde hace dos años el chamamé fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Quizás por cuestiones de aislamiento social y pandémico, la noticia quedó un poco relegada, pero lo cierto es que de esta manera el chamamé se convirtió en el tercer bien cultural argentino en alcanzar esa distinción. Los otros dos son el tango y el fileteado. Y además, hoy, a tono con los tiempos que corren, el chamamé, ámbito patriarcal, si los hay, también es una herramienta para denunciar violencias e injusticias contra las mujeres. Y una de sus máximas referentes es Susy de Pompert. Es una cantautora, oriunda de Corrientes, con una gran trayectoria. Ella sostuvo en los últimos tiempos, le dio un giro a su forma de pensar en la perspectiva de género y comenzó a pensar al chamamé como una trinchera para con el compromiso social, un espacio de militancia por los derechos de las mujeres y un lugar de concientización. Susy de Pompert sostuvo: escribí varias canciones en contra del amor patriarcal porque todas y todos estamos atravesados por la cultura del patriarcado y creo que es muy importante contribuir a que haya otra mirada en el chamamé y desde una concepción feminista. De su disco Tierra Desnuda va este Ramito de Luna junto a Ariel Acuña. Como una brasita en mi día a día te voy llevando, como de caricias llena la brisa mi andar te siento. Eres trigo nuevo, sol, miel y vida, voy a tu encuentro. Y mi roja sangre como un torrente hacia ti. Voy por tu mano, corazón de espumas, llámamecito, beso y flor mojada. Llevo un ramito de rocío y luna para tu edén. Voy por tu mano, corazón de espumas, llámamecito, beso y flor mojada. Llevo un ramito de rocío y luna para tu edén. Sobre el nido de las alegrías mi piel te llama, como el retoño busca el aire suave llego a tu voz. Tus ojos claros de mirar mi senda van alumbrando, mis horas largas de hacer los sueños ramo de luz. Voy por tu mano, corazón de espumas, llámamecito, beso y flor mojada. Llevo un ramito de rocío y luna para tu edén. Voy por tu mano, corazón de espumas, llámamecito. río y luna para tu edén. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Seguimos en Desde la Gente, vamos a la sección Pasando Revista. Leemos en el portal Mundo Cooperativo. Mundo Cooperativo es www.mundocooperativo.coop. Ahí leemos: exportan yerba mate cooperativa a Barcelona. Así se titula. ¿Es porque hay muchos argentinos o porque los españoles toman? Desconozco, porque no dice a España, sino que dice a Barcelona. Claro, a lo mejor es claro. A los argentinos que están en Barcelona. A los argentinos, a los brasileños, a los paraguayos, ¿no? A los uruguayos, claro, por favor. No que lo dejemos toman, afuera que nos mata. Que usan la yerba mate. Bueno, ¿cuál es esa yerba mate? Esa es Titraihu, que es la sigla de Tierra, Trabajo y Justicia. No sé si lo han probado, es muy pero muy buena. Esa, la yerba Titraihu, la produce la cooperativa agrícola Río Paraná de Misiones. En el cuerpo de la nota que leemos en Mundo Cooperativo se dice lo siguiente: días atrás, la cooperativa agrícola Río Paraná del Movimiento Agrario Misiones, el MAM, despachó dos cargamentos de paquetes de yerba Titraihu con destino a España y más puntualmente, como decíamos, a Barcelona. Según Mabel Acosta, que es la gerente de la entidad solidaria, se trata de un logro significativo que ampliará el horizonte comercial y potenciará a quienes producen la yerba mate. Acosta señaló que estamos muy contentos y seguiremos trabajando con el compromiso de siempre, garantizando trabajo digno y precios justos para los tareferos y productores y manteniendo la excelencia de la calidad de nuestra yerba mate. Sin agrotóxicos, todo natural y saludable, con secado barbacoa, que es un secado natural, y más de un año de estacionamiento. Muy importante la noticia, que la podemos linkear, ¿no? Esta información, con otra que nos llamó mucho la atención, ¿no? Acá tengo, a ver, dame un segundo que lo pongo en la tablet. El portal de las cooperativas.com.ar. La nota dice: la miel entrerriana a Turquía. Parece que las cooperativas están exportando. Bien. Este año, en una nueva edición de Apimondia, que es un congreso y exposición que se lleva a cabo cada dos años en diferentes países, organizada por la Federación Internacional de Asociaciones de Apicultura, tres cooperativas entrerrianas viajaron a Estambul para participar de rondas de negocios con la idea de buscar nuevos clientes para exportar miel argentina y cooperativa. Por mi parte, tengo a las compañeras y compañeros de FECOOTRA, que es la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, que informaron en su Facebook, que es FECOOTRA Institucional, y también los encuentran en www.fecootra.coop, que el sábado pasado las y los integrantes de la cooperativa Soltrecha participaron del taller de economía del cuidado. Esto fue en el Congreso de Emprendedoras y Emprendedores del Norte Grande, realizado en la ciudad de Resistencia, en el Chaco. Allí se presentaron las cooperativistas de Soltrecha, que las conocimos hace muy poquito en un informe que hizo nuestra compañera Silvia Porritelli, que estuvieron brindando el taller Una mirada cooperativista de la economía del cuidado. Estuvo a cargo de la presidenta de la cooperativa de cuidado, Josefina Sánchez, y en la actividad participaron también la vicegobernadora de la provincia de Chaco, Analía Rach Quiroga, la ministra de Desarrollo Social, María Pía Chiacho Cabana, entre otras y otros funcionarios. Esta actividad estuvo destinada a trabajadoras y a trabajadores de la economía del cuidado, vinculados con dispositivos de protección, de espacios de cuidado y titulares del Registro Provincial de Cuidadores y Cuidadoras Domiciliarias. Y se desarrolló en el marco de la Expo Norte Grande 2022. Bien, por todas las compañeras cooperativistas de Soltrecha. Yo tengo a la revista Acción, recordamos, www.acción.coop, que en la sección multimedia vemos una interesantísima entrevista al escritor Rodrigo Fresán. bajo el título Escritura fragmentaria, el periodista Walter Lescano nos ubica y contextualiza. Radicado desde hace décadas en España, debe tomar la yerba que le manda a ti Traihu, seguramente, claro. Rodrigo Fresán rastrea las influencias que forjaron su estilo y marca su lugar en el mapa de la literatura contemporánea. Para el escritor, el tiempo es la materia con la que se construye una obra. En ese sentido, hablar con Fresán es significativo porque en este momento sus libros dialogan con la actualidad y también con el pasado. El autor acaba de publicar la novela Melville, a la vez que su primer libro, que fue Historia Argentina, cumple 30 años desde su aparición. Bueno, vamos a escuchar un tramo de esa entrevista. El primer libro se llama Historia Argentina, yo nací en la Argentina, etcétera, etcétera, pero no soy un escritor de lo nacional ni que vaya envuelto en una bandera, pero sí me reconozco que creo que hay unos parámetros muy, muy nacionales. Primero, con una literatura hecha de la lectura, ¿no? Todos los grandes escritores argentinos son superlectores. Incluso muchos de sus grandes libros tratan sobre el acto de leer o sobre escribir. Para escuchar y leer la entrevista completa a Rodrigo Fresán, no hay más que entrar al portal de la revista Acción, recordamos, www.accion.coop, o buscarla en las redes sociales como Instagram, Twitter o Facebook como Revista Acción. Desde la gente. Las noticias se acumulan, se pierden, se tapan. Desde la gente. Memoria. Por acá, señor López, yo le pido que se acerque primero hacia aquí, ¿sí? Buen día. Tome asiento, por favor, detrás suyo, con cuidado. En primer lugar, le pregunto su nombre completo. Jorge Julio López. Señor López, usted ha sido... En septiembre de 2006, Miguel Osvaldo Echecolás fue condenado por la Justicia Federal de La Plata como genocida. Condena dictada por primera vez en la historia judicial argentina. Para poder sustentar esa calificación fue clave el testimonio que brindó el albañil Jorge Julio López, militante peronista, sobreviviente de 5 ex centros clandestinos de detención durante la dictadura. Y concretamente, nosotros necesitamos que nos cuente o que comience su testimonio a partir del mes de octubre del año 76, sí, o fecha aproximada en la que usted habría sido detenido de manera ilegal. Bueno, yo soy detenido en mi casa. Va el señor Echecolás y se establece en un auto con el señor Guayama como volante, como chofer. Los reconozco por la luz y la que había en ese momento. Después me suben a un carromato y ahí me vendan los ojos, me sacan el pullover amarillo, me lo atan con un alambre acá el cuello este, así atado, y me lo ponen acá y me atan con las mangas casi abajo. Pero yo veía todo, no se dieron nunca cuenta que yo veía. Iba viendo todo donde me llevaba. A lo largo de ese juicio, 3 meses antes de ser nuevamente desaparecido, denunció la presencia de Echecolás en las sesiones de tortura y en los fusilamientos de detenidos, por lo que no dudaba en asegurar que era un asesino serial y no tenía compasión. Después me cargan, me llevan ahí, y ahí estamos con Roda y los picanean toda la noche. Me acuerdo que llovía mucho. Después lo ponen en una celda que daba las ventanitas chiquitas, así más o menos serían. Los ponen en una celda que se veía la aviación. Cuando aclara la mañana, vimos unas avionetas que volaban. Después ahí los picanea Mía Roda. Y el día 30 aparece

¿Quién decía esto después? Echecolás. Estaba el ahí. Señor Echecolás. Él es el que decía todo lo que está contando usted ahora. Todo. Bueno, pasó un ratito y me picaneó, me dejó todo deshecho. Todavía tengo las bajas que no me las quise sacar nunca. No me las quise sacar porque si un día quieren, mándenme a un doctor. Acá tengo las bajas. Acá tengo cuando me refaló, no sé con qué. Si fue un pistolazo o una cosa así, todo lastimado. Y así me tuve que curar, no me infesté ni nada. El 28 de junio de 2006, Jorge Julio López realizó esta declaración ante el TOF 1 de La Plata, presidido por Carlos Rosansky. El 18 de septiembre de ese mismo año 2006, López salió de su casa rumbo al Palacio Municipal de La Plata, donde se desarrollaba el juicio contra el ex policía, con el fin de poder escuchar los alegatos, pero nunca llegó al edificio. Lo volvieron a secuestrar. Permanece desaparecido. La causa que debería investigar su segunda desaparición está paralizada hace 16 años. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo. Así pensaba. Y después... Digo, puta, y si lo mato, y te voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Él mismo iba y los pateaba así. Él y todo lo... Ahí en armonía. Después... Él personalmente le digo a todos los que están presentes, dirigió la matanza esa. Bueno, y ahora vaya a descansar así. Muy amable, señor López. Sí, señor. Gracias por su testimonio. Todas las preguntas y cooperación que precisen un servidor. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Escribió Eduardo Galeano. La máquina de picar carne humana, que se alimenta del miedo y la impunidad, ¿sigue funcionando en democracia? ¿Hasta cuándo seguirá perdiéndose en los laberintos militares, policiales y judiciales la pista de Jorge Julio López? Este hombre valiente, que por dar testimonio fue dos veces secuestrado y desaparecido. ¿Hasta cuándo seguiremos aceptando los días sin López? ¿Se convertirán en costumbre al paso del tiempo? Jorge Julio López. Presente. Santiago Maldonado. Presente. Santiago Maldonado. Presente. Santiago Maldonado. Presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Gracias. Desde es una preposición que indica el punto, en tiempo o lugar, del que se procede o se parte. La es un artículo que, previo a un sustantivo, forma una expresión definida del referente a nombrar. Gente es una pluralidad de personas. Desde la gente, así, todo junto, es un programa de radio en el que voces, música, sonidos y silencios buscan definir una sociedad más justa. En el marco por la celebración del centenario del nacimiento del gran Rodolfo Kusch, el próximo martes se presenta el libro El Teatrar, en Rodolfo Kusch, de Jorge Dubati y Juan Pablo Pérez. La publicación está dedicada a repensar el concepto de teatralidad kuchiana, en la que se presenta el manifiesto del Grupo de Arte de América, donde Kusch revela la intención de revolucionar y subvertir el lenguaje del teatro como medio de expresión para dar cuenta del sentimiento americano y popular. Con un punzante e irreverente prólogo de Mauricio Cartún, el libro de Jorge Dubati y Juan Pablo Pérez interpela la actualización dramatúrgica de un teatro para el pueblo. Participarán de la presentación Eva Jalac, José Tassat, Ignacio Soneira y los autores. La actividad se desarrollará el próximo martes, 19 horas. Sala, Raúl González Tuñón, Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Desde la gente. Músicos que hicieron historia. En 1970, en Chile, y de la mano de Salvador Allende, el socialismo llegó al gobierno tras una elección que fue histórica. Entre los muchos objetivos que se había trazado el flamante presidente había tres prioridades: reforma agraria, medio litro de leche diaria para la niñez y la nacionalización del cobre, que es, recordamos, la principal riqueza de Chile y que estaba en manos norteamericanas. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Esta revolución social a la que llegó la unidad popular por medio del voto tenía su trovador. El nombre, Víctor Lidio Jara Martínez, más conocido con el simple Víctor Jara, que fue músico, cantautor, profesor, escritor y además director de teatro. En los días previos al golpe, en momentos convulsionados en Chile, Víctor Jara compuso este Yo no canto por cantar que estamos escuchando. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora, con olor a primavera. Un día después del golpe de Estado que derrocó al gobierno de Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973, Jara fue detenido por las Fuerzas Armadas de la dictadura militar chilena. Junto a otras 5.000 detenidas y detenidos, lo llevaron al Estadio de Chile. Allí lo golpearon, le cortaron la lengua para que no pudiera cantar y le aplastaron los dedos para que no pudiese tocar nunca más su guitarra. Tras 4 días detenido, el 16 de septiembre de 1973, Jara fue asesinado con más de 40 disparos en el estadio que, con el retorno de la democracia, fue renombrado como Estadio Víctor Jara. Que no es guitarra de rico. Estrellas. ¿Qué canto tiene sentido cuando palpitan las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas? No las lisonjas fugaces y las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra. antes de su asesinato, en el mismo estadio, llegó a escribir 4 versos. Allí dice: canto qué mal que sales, cuando tengo que cantar espanto. Espanto como el que vivo, espanto como el que muero. 49 años después de ese asesinato, Víctor Jara sigue cantando. En las voces de León Gieco, de Víctor Heredia, Teresa Parodi, Pedro Aznar, Juan Carlos Baglietto, Liliana Herrero, Hilda Lizarazu, Sandra Mianovich, Liliana Vitale y Jairo, entre muchas y muchos más de nuestro país. Y de Roberto Márquez, Magdalena Matei, Pascuala y La Vaca, Nano Stern, Simón González, Elicura Chigualiaf o Juanita Parra, por citar unos pocos desde el lado chileno. Como decimos siempre, estos recordatorios son para la memoria, por el homenaje a quien recordamos, para incitarte a buscar más de estas personas, para que navegues internet buscando, en este caso, su música, su obra y su historia. Para que te sientes a ver el conmovedor video del cual obtuvimos este audio, al que vas a encontrar en YouTube como Manifiesto. Víctor Jara, La Esperanza Viene del Sur. Ahí donde llega todo, ahí donde llega todo, y donde todo comienza. Siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. En octubre, primavera. Siempre será canción nueva. Meu el canto que no, quien falta me sumo ni en meu. Desde la gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria, con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Política y Sociedad, Andrés Seiman. Géneros, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Desde la gente. Desde la gente. No sé si se viene el estallido, pero sí se viene el apagón. El próximo 31 de diciembre es la fecha que se estableció en la ley 27.432, que fue aprobada en 2017 como parte de la reforma tributaria y previsional propuesta por el macrismo, para el vencimiento de las partidas presupuestarias destinadas al fomento de los sectores culturales. El 15 de junio pasado, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley que frena este apagón cultural aprobado durante el gobierno macrista y que extiende por 50 años el vencimiento. Ahora falta que la Cámara de Senadores se digne a debatir este proyecto de ley. Si no lo hacen, sí, el 31 de diciembre de este año se producirá un apagón cultural. Para entender mejor qué significa esto, dialogamos con Diego Cherchik, que es integrante de la cooperativa que pone al aire la radio comunitaria El Grito, en Los Hornillos, tras la Sierra, Córdoba. La emisora es además integrante de AMARC, que es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Y nos referimos al riesgo que corre la soberanía cultural de cada una de nuestras comunidades si no frenamos esta locura que es la ley 27.432, una ley que se aprobó entre gallos y medianoches allí por el 2017, en una jornada que muchas recordarán porque fue la jornada en la que se aprobó la reforma previsional durante la gestión macrista. En esa misma jornada se aprueba esta ley a la que hago mención, que modifica el esquema de las leyes fiscales, leyes impositivas, y entre otras cosas lo que establece es que a fines de este año, 2022, las partidas que se destinaban desde la recaudación impositiva de esos impuestos que modifica la ley para diferentes sectores de la cultura van a dejar de ser destinados automáticamente a ese fin. Es decir, impuestos que por ley destinaban parte de esa recaudación a, por ejemplo, las bibliotecas populares, la producción musical, la producción cinematográfica, la producción teatral y los medios de comunicación sin fines de lucro, van a dejar de percibirlos automáticamente y van a ser dispuestos al Estado Nacional y desde ahí se destinará y se verá si es para ese sector o, por ejemplo, para pagar deuda pública. Con lo cual, si dejamos de percibir esos fondos, que son los que sustentan en gran medida todos esos proyectos culturales, la cultura en cada una de nuestras comunidades se pone en riesgo. Por eso hablamos de apagón cultural. En caso de producirse ese apagón cultural, ¿cómo repercute, por ejemplo, no recibir esos fondos en las radios comunitarias? Responde Diego Cherchik, de FM El Grito en Los Hornillos, Córdoba. En el caso de las radios comunitarias, yo me atrevería a decir que cerca del 80% del presupuesto que manejamos proviene de fondos asignados desde el Estado Nacional, desde el Estado Provincial, desde los estados locales. Entonces, dejar de percibir esos fondos pone en riesgo a todos los medios de comunicación comunitario que se piensan como, además de medios de comunicación, con todo lo que ello conlleva en términos de cultura, construcción de sentidos dentro de la comunidad, para aquellos que se piensan como además como una fuente de trabajo genuina para muchas compañeras y compañeras de nuestras comunidades, también pone en riesgo eso, ¿no? Uh-huh. Una fuente de trabajo, porque resentir en un 80% el presupuesto mensual de uno de esos proyectos, vaya si complica las cosas, ¿no? Si el 31 de diciembre se apaga la producción cinematográfica, la teatral, la musical, si se apagan las bibliotecas populares y los medios comunitarios, sin dudas, se va a profundizar la grave crisis que atraviesa el país, tanto social como económica. Es extraño entonces que en momentos en que desde el oficialismo se habla de convertir los planes de trabajo en trabajo fijo, no se apruebe una ley que garantiza el trabajo de miles de personas. El Estado Nacional viene planteando la necesidad de que todo el sector de la economía social se formalice, y está bueno que así sea, no vemos ninguna complicación en ello, veremos cómo, qué implica, ¿no? y qué condiciones se plantean para que eso sea realmente así, pero por otro lado nos está planteando que aquellos sectores de la economía social, como lo somos medios de comunicación comunitario, dejen de percibir los fondos que por ley le corresponden, con lo cual los está empujando a la informalidad. Hace un par de semanas que venimos comentando que el diputado José Luis Espert sostiene que las cooperativas deben dejar de currar y convertirse en sociedades anónimas. Y si no funcionan, deben cerrar. Bueno, pues bien, para aquellos que están convencidos que las radios comunitarias deberían bajar la palanca si no logran ser autosustentables, Diego Cherchik, de FM El Grito, nos aporta un dato esencial. ¿Vos? Haces un recuento y, por ejemplo, ves que la pauta oficial nacional de todo el año 2021, que rondó aproximadamente los 7.500 millones de pesos, destinó solamente, ahí dentro de la pauta estamos hablando de todas las plataformas, ¿no? De plataforma radial, televisión abierta, televisión por cable, internet, gráfica, 7.500 millones de pesos. Si vos analizás el detalle, ves que solamente las radios del grupo Clarín se llevaron de esa torta 1.200 millones de pesos, aproximadamente, ¿sí? O sea, el 15% de toda la torta de la pauta oficial se la lleva solamente las radios del grupo Clarín. Ahora bien, dentro de lo que es Fomeca, si vos analizás todo lo proyectado, ¿sí? Porque ahí hay otro problema que es la subejecución de los fomentos. Lo proyectado, lo que el Estado pensaba invertir o destinar al fomento de la comunicación sin fines de lucro en el año 2021, estamos hablando de 350 millones de pesos. O sea, la cuarta parte de lo que se han llevado solamente las radios del grupo Clarín. Y estoy hablando de lo proyectado, no de lo ejecutado, y además, dentro de lo proyectado, estamos incluyendo las radios y las televisiones sin fines de lucro. Entonces estamos hablando de que todas las radios comunitarias y televisores comunitarias y cooperativas y pymes del país se llevaron la cuarta parte de lo que se llevaron solo las radios del grupo Clarín, y acá otra aclaración, solamente las radios centrales de Clarín, o sea, Mitre y la 100 en Buenos Aires, porque además tienen repetidoras que también cobran pauta. La Cámara de Diputadas y Diputados ya dio media sanción al proyecto de ley que busca frenar, al menos por 50 años, el apagón cultural propuesto por el macrismo. La pelota ahora está en la cancha de las senadoras y senadores. Diego Cherchik, de la cooperativa que pone al aire FM El Grito en la zona de Tras la Sierra, en Córdoba, les habla a esos legisladores. Y yo le diría que hay de fondo hay dos problemas muy grandes si no se aprueba una prórroga, que es lo que estamos buscando de esta ley 27.432. Por un lado, lo que tiene que ver con la soberanía cultural puramente. Tiene que ver con que si estos fondos no se sostienen, muchas experiencias de producción cultural en cada una de las comunidades de nuestro país van a dejar de existir. Así simple. Y vamos a entregar la cultura, el desarrollo cultural de cada una de esas comunidades a grandes grupos empresarios que persiguen intereses que en la mayoría de los casos ni siquiera son de este país. Entonces, en términos de soberanía cultural, estamos al horno. Y por otro lado, lo que hablábamos al principio en términos de economía social. Vivimos en una coyuntura en donde gran parte, gran porcentaje de el trabajo que se pone en marcha día a día en nuestro país pertenece a ese sector que en algún momento llamaron informal y que hoy por hoy resignificamos y lo nombramos como economía social, economía popular, economía solidaria. Entonces, si perdemos estos fondos, muchas de las fuentes de trabajo que en cada una de nuestras comunidades se sostienen gracias a la a la labor cotidiana que se ejerce en los medios de comunicación comunitaria, también se pone en riesgo. Entonces, si senadores y senadoras no aprueban, no le dan la otra media sanción que necesita este proyecto, ponemos en riesgo la soberanía cultural de nuestras comunidades y muchísimas fuentes de trabajo. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Desde la gente. El próximo viernes, en el espacio experimental Leónidas Barletta, se estrena la obra Yo soy Don Quijote, de Cervantes a Piazzolla. Del Quijote a la balada para un loco. Dos actores cabalgando a la aventura. Un Quijote de cuerpo porteño, con montones de parches para poder seguir adelante, auxiliado por un escudero que le da fuerza. Porque Sancho Panza tiene una fuerza que Quijote no tiene. Entonces, entre los dos, arman una obra. Ahora, ese hombre, ¿cómo se articula con nuestra balada para un loco? Por algo de la realidad y la ilusión entretejidas que nos convoca y que sabemos mirar a través del placer del asombro. Yo soy Don Quijote, de José Ramón Fernández, con dirección de Jorge Eines, y las actuaciones de Claudio Garófalo y Florencia Lorenzo. Próximo viernes, estreno. Viernes 23 de septiembre a las 20 en la sala teatral Inda Ledesma del espacio experimental Leónidas Barletta, Diagonal Norte 943. Entradas, 1.200 pesos. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credit obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credit Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Coop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocreditcoop.coop o a través de Credit Coop, responde al 0810-888-4500. Revista Acción. Política, economía, sociedad, opinión, internacionales, deporte, cultura y cooperativismo. Ahora, en su versión digital con actualización diaria de notas y contenidos multimedia. Encontranos en acción.coop. Seguinos en redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Revista Acción, 56 años de periodismo alternativo y cooperativo. El género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social, que influye de forma crítica en la división sexual del trabajo, en una pugna de poder, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. En Desde la Gente, cuestión de género. Estas cumbias sabrosas para cuerpos que gozan. Nosotras somos tormenta, somos origen. Esto que escuchabas es un reel del concurso federal Canciones por una Argentina sin Violencias de Género. Fue un certamen que estuvo impulsado por los Ministerios Nacionales de Mujeres, Géneros y Diversidades y el de Cultura. Y tuvo como objetivo sumar al repertorio popular canciones cuyas letras permitan cuestionar los estereotipos, las prácticas y los discursos que reproducen las desigualdades entre los géneros, para construir conjuntamente sociedades más igualitarias y libres de violencia. Las letras ganadoras abordan contenidos basados en señales tempranas de las violencias por motivos de género, estereotipos y roles de género, vínculos responsables y diversos, masculinidades, mitos del amor romántico, entre otras temáticas. Hoy vamos a hablar con una de las integrantes protagonistas de una de las 27 canciones ganadoras. Hablamos de Andrea Cervantes. Ella es música, docente y además es luthier. Ella realiza talleres de construcción de cajas copleras desde el año 2011 con elementos tradicionales y con materiales de descarte en distintos establecimientos educativos de todos los niveles y espacios culturales. Actualmente coordina Copleres del Humedal, que es un grupo de canto con caja, donde hay 20 mujeres que recrean las distintas especies del canto ancestral, componiendo arreglos, sumando la danza y además la poesía. ¿Las querés conocer? ¿Cómo y por qué nace este grupo de mujeres Copleres del Humedal? Copleres del Humedal nace de la necesidad de encontrarnos en el canto con caja, en una ronda de este canto colectivo característico del noreste argentino, que nos conmueve, nos atraviesa y nos convoca a todas las que formamos parte de Copleres del Humedal. Y sabía quienes en esta zona tenían una cajita y con estas ganas de juntarme a cantar y sabiendo de las ganas de otras de juntarse a cantar, hice una convocatoria y nos juntamos en la estación de Tigre a compartir esas coplas, las vidalas, las bagualas, las tonadas que conocíamos y hacerlas circular entre nosotros y nosotras. Al poco tiempo de ese encuentro se realizó una convocatoria por los 100 años del nacimiento de Leda Valladares, que realizó el espacio de Leda Valladares, y sentimos que teníamos que participar. Y así fue como empezamos a elegir un repertorio, nos empezamos a juntar con más frecuencias para preparar esa intervención que se realizó en el año 2019 en Villa La Ñata, y bueno, y que quedó un registro, un audiovisual que fue nuestro primer video, y ya con el nombre de Copleres del Humedal. Copleres del Humedal fue soporte de Micaela Chauque en el Círculo Italiano de Tigre. Además, fueron invitadas por Natalia Simoncini a tocar con el dúo Violetas y Vidalas en el Teatro Aparecidas. También compartieron la filmación del video Canción Sin Miedo de Vivir Quintana. Bueno, ellas también estuvieron allí, tocaron en festivales de Escobar, en el de Raíces Provincianas de Garín, bueno, en un montón de espacios. El grupo Copleres del Humedal es un grupo de canto colectivo que recrea el canto andino con caja. Le preguntábamos a Andrea Cervantes por qué el nombre. El nombre Copleres del Humedal surge después de muchas charlas y debates y revisar muchas cuestiones propias en esta construcción grupal que somos y en donde nuestras individualidades están todo el tiempo revisándose. Elegimos copleres porque cantamos copla, pero necesitamos que en nuestro nombre quede expresada nuestra manera no binaria de ver el mundo. Necesitamos abrazar esta complejidad que somos y no encasillarnos en ideas binarias. Por eso elegimos llamarnos Copleres con E, para visibilizar esta diversidad que llevamos como bandera. Y somos del humedal porque es el paisaje que nos abraza, el paisaje que habitamos, y necesitamos también visibilizarlo en este momento que está siendo atacado por los incendios, por los intereses que quieren avanzar sobre el humedal, porque estamos necesitando una ley que proteja estos humedales, que son la reserva de agua potable de la humanidad. Siempre decimos que el humedal es vida. Defender el humedal, cuidar el humedal, es cuidar la vida. Estamos conociendo a Copleres del Humedal. Si querés escuchar todos los trabajos ganadores del certamen Identidades, podés ingresar en identidades.cultura.gov.ar y ahí tenés las 27 canciones que han sido ganadoras, entre ellas a la de Copleres del Humedal, quien estamos conociendo en este espacio. Le pedimos a Andrea Cervantes que nos cuente la experiencia en este concurso del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y del Ministerio de Cultura. A ver lo que nos decía. A través de la página del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, nos enteramos de un concurso federal para seleccionar canciones por una Argentina sin violencia de género. Nosotras también componemos coplas en estos encuentros y después de un Ni Una Menos nos sentimos movilizadas, con ganas de expresarnos y surgió una composición colectiva que habla de la necesidad de terminar de una vez con la violencia de género, con la desigualdad de género. Esa canción se llama Soy Libre. Y nos presentamos con un audio que teníamos grabado casero y fuimos seleccionadas. Fue una experiencia hermosa porque a partir de ese reconocimiento decidimos grabar en estudio esa canción y fue toda una experiencia para muchas de nosotras entrar a un estudio de grabación y grabar nuestra canción con todo lo que significa también para nosotras poder poner en nuestras voces a decir lo que pensamos. ¿Dónde y cuándo podemos escuchar a las chicas de Copleres del Humedal? Bueno, la escuchamos a Andrea Cervantes y ella nos lo dice. Pueden buscarnos en Spotify. Tenemos nuestras canciones ahí. También tenemos una página en YouTube en donde hay presentaciones en vivo y donde está este video que fue nuestra primera intervención en Villa Lañata. También tenemos Instagram y Facebook. Nos pueden buscar como Copleres del Humedal. Hasta aquí nuestro espacio de géneros. Vamos a terminar nuestra columna con un tema musical. Sí o sí tenemos que escuchar a Copleres del Humedal. Sí. El tema es Soy Libre y ellas son Copleres del Humedal. En las coplas ya se escucha, la caja empieza a sonar. Somos las voces de muchas que no pudieron callar. Ahora soy libre, soy dueña de amar. Ahora soy libre, soy dueña de amar. En nombre de desde la gente. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Lorena Putero es economista, presidenta del CESO. El CESO es el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, donde coordina el área de Economía Popular. Además es docente y también investigadora en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Lorena Putero está en línea. ¿Cómo va, Lorena? Hola, ¿cómo estás? Bien. Esta semana se conoció el índice de inflación de agosto, que fue del 7%, una cifra por arriba del número que se esperaba, bajó unas 4 décimas respecto de julio, ¿no? Un número que es muy alto y que acumula en los últimos 12 meses un 78,5%, ¿no? Se acerca muy peligrosamente a los 3 dígitos para el año. ¿Cómo lo están viendo desde el CESO? Nosotros la verdad que no vemos una política clara que nos vaya a permitir que no se acerque a esas 3 cifras. Ojalá uno cuando tiene estas previsiones espera siempre equivocarse, porque no son buenas para nuestro país, ¿no? Está peligrosamente cerca y no se ven políticas que vayan a frenar ese crecimiento, ¿no? Nosotros tenemos la idea, porque lo venimos analizando, de que esto ya es una inflación inercial. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente ya sabe que hay inflación, entonces empieza a calcular y a prever sus acciones con inflación. Y fíjate que está estipulado en los contratos de alquiler, está estipulado en las actualizaciones de precios. Entonces ya hay una inflación inercial. Así que habría que pensar políticas que ataquen a ese tipo de inflación y no nos va a alcanzar con congelamientos de precios, descuentos en determinados rubros. Vamos a tener que pensar algo más contundente, ¿no? El ministro Massa en principio logró frenar lo que era una corrida cambiaria bastante fuerte, ¿no? Y se empezó a revertir un poco esa tendencia. Hay una cierta estabilidad, digamos que muy, pero muy frágil. Ahora bien, desde el CESO, ¿qué es lo que propondrían como para...? Porque el tema ahora sí es, bueno, enfrentemos la inflación. ¿Qué es lo que propondría el CESO? Bueno, nosotros tenemos la idea de que tenemos que plantear, bueno, nosotros tenemos un trabajo presentado ahí en nuestra página para todos los que quieran conocerlo ampliamente, ¿no? Porque a veces uno lo explica y después quedan dudas y está bueno saber que está ahí en nuestra página. ¿Recuerda la página? Bueno, ceso.com.ar. Ajá, bien. Y nosotros proponemos un congelamiento de precios por 3 meses, pero no de algunos productos, sino de la economía en general, y que ese freno permita hacer una inflación como inercial, pero como al revés, ¿no? Como lo que estamos viviendo, que yo te decía recién, de que ya hay un piso, como que este piso nos permita empezar a frenarla. Eso sería solo un freno, esto es importante también destacarlo. Después tendríamos que ir trabajando en cada área y en cada rubro, justamente para ver cómo se puede ir negociando esa suelta de precios. Porque muchas veces se intentó hacer estos congelamientos de precios sin tiempos claros, ¿no? El congelamiento de precios así a largo plazo, entonces esa inestabilidad en un proceso inflacionario puede provocar que los actores o aumenten más o desabastezcan, pero si uno construye reglas claras, podríamos estar hablando de frenar y aprovechar ese empujoncito de freno, ¿no? Para empezar a trabajar otras cosas, que es un poco lo que vos planteás, de que si bien conseguimos estabilidad, son estabilidades muy débiles, ¿no? Claro. ¿Y cuáles serían esas otras cosas que habría que trabajar? Y nosotros tenemos varios puntos para trabajar los precios, ¿no? Bueno, yo voy a hablar más del sector que más conozco, que es los productores y la economía social, y uno es la fuerte problemática que tenemos en la falta de regulación de la tierra. Entonces nosotros tenemos unos impactos fuertes en los costos de alimentos. Nosotros lo tuvimos ahora por la guerra, pero también lo tenemos porque cada vez que hay aumentos de exportación de lo que se exporta, aumentan los precios de alquiler de la tierra y muchos de nuestros productores de alimentos alquilan la tierra. Entonces empezamos a tener problemas de aumento de traslado en el precio de los alimentos, de alimentos que se producen acá, ¿no? Entonces uno diría que ilógico cómo va a aumentar el tomate porque aumente la soja, y bueno, sí, porque el precio de la tierra está asociado a cuánto sale el alquiler para poner soja, ¿no? Claro. Eso es uno de los tantos precios que tendríamos que ver. También tenemos una fuerte concentración en la producción y distribución de alimentos, que para mí, en mi visión, es un eje central a trabajar. Nosotros tenemos concentrada en 6 cadenas de supermercado la comercialización y un par de empresas que producen alimentos. Y tendríamos que empezar a pensar políticas más amplias, ¿no? Que que no se deje de trabajar con esos actores. A mí me parece que tenemos que salir de la dicotomía, ¿no? Estamos muy enfrascados en grandes recetas y dicotomías. Precios, cuidados o nada. Trabajamos con los grandes supermercados o con los pequeños almacenes, y no hay esas dicotomías en la economía. Es una economía que hay que reconocerle toda su variedad, ¿no? Claro. Entonces no podríamos, o sea, no estamos en las puertas de la revolución, así que no podríamos cerrar los supermercados, los grandes supermercados, así que la realidad sería sumar actores a la cadena de comercialización, ¿no? Claro. Pensar políticas que nos puedan permitir una comercialización diversa, sumar políticas que nos permitan productores un verdadero acompañamiento diverso. Nosotros hemos tenido experiencias en otros momentos no tan lejanos, hemos podido mejorar muchísimo la comercialización de la yerba, y tenemos hoy, es bastante fácil acceder a una yerba cooperativa, ¿no? Uh-huh. Hay bastante comercialización de la yerba cooperativa. Bueno, eso no fue espontáneo. Eso Ajá. tuvo detrás políticas públicas, organizaciones que lo fomentaron, y está en esas organizaciones. O sea que con políticas públicas podríamos seguir fortaleciendo otros productos. Hay que decir que el CESO, el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, elabora un informe bimestral muy completo y muy bueno. Ahí ustedes relevan la inflación de la canasta básica alimentaria de los productos de la economía social y solidaria y popular, y también los comparan con productos similares de la misma canasta básica alimentaria que se venden en los supermercados. ¿Podés contarnos los resultados del último informe? Sí, en el último informe nosotros, bueno, te cuento breve introducción para sí. quienes no lo conocen, de por qué nace ese informe. Nosotros uh-huh. ese informe lo empezamos a hacer por esto que comenté antes. Cuando presentamos nuestra idea de que hay que salir de la concentración, de la comercialización, no centrar toda la política ahí, siempre la respuesta es no hay escala, la economía social no tiene variedad, no puede responder a las demandas. Entonces, el informe nació con esa idea, con ver, a ver, ¿es verdad esto? ¿Nos está pasando esto? Y la verdad que la respuesta y la sorpresa para algunos fue que no. La verdad que hoy en día en las comercializadoras se pueden conseguir 40 de 62 productos de la canasta básica. Uh-huh. Y en el año y medio que venimos haciendo este seguimiento, nosotros vemos que los precios son iguales, y muchas veces nosotros relevamos dos cosas: hacemos una canasta con comercios de cercanía y una canasta exclusiva de comercializadoras de la economía social, como sí. para ponernos más exigente, digamos. Uh-huh. Y en los dos casos, la mayoría de las veces, en promedio, está más barata la economía social, ¿no? Uh-huh. En el largo plazo. ¿Por qué digo en el largo plazo? Porque hay periodos en que la economía social aumenta más y al mes siguiente ya queda igual, porque nada más que es una recomposición de aumentos, porque lo hace atrasado. En el último informe y en los últimos informes, lo que venimos viendo es que no aumenta al mismo nivel que viene aumentando la inflación. Tienen un ritmo más lento, uh-huh. un 4-5% promedio mensual. O sea que están perdiendo 2 puntos contra la inflación, más o menos, haciendo grandes números con los datos que acabamos de tener. Sí. Nosotros, como una particularidad de nuestro centro, es que nosotros trabajamos con las organizaciones, no solo las relevamos, sino que trabajamos con ellos a partir de entrevistarlos. Ante esta situación, lo que nos dimos cuenta es que ponen, al no especular, al no hacer análisis futuro, ellos lo que hacen es, cuando reponen, cargan el nuevo precio. Entonces esto los pone siempre en una carga de precio atrasadas. Entonces vos podés ver que un mes aumentan 3% y al mes siguiente aumentan 10%, ¿no? Uh-huh. Entonces tenemos ahí un retraso para actualizarse. Por más que después lo recuperan, no llegan a recuperar porque no actualizaron cuando debían actualizar. No sé si se comprende ahí. Como que no pueden, la actualización no recupera el valor real. Claro. De cuando, esa. Cuando tienen que reponer los productos, claro. Exacto, entonces van comiendo parte de su capital. Uh-huh. Y esto, a nosotros lo que nos dio una pauta, y es lo que venimos contando en los dos últimos informes, porque este es un dato a partir de que empezó a dispararse la inflación, nos da cuenta de que la inflación no nos pega a todos igual, ¿no? claro, que a un gran supermercado tiene la capacidad de prever, imponer precios y decir, yo puedo agarrar y poner 10% más cara del azúcar, y una pequeña comercializadora primero no lo hace por una cuestión de su arraigo en el territorio, de no puede a sus clientes trasladarles todo el precio, y tampoco puede presionar a los productores, ¿no? Como que no puede decir, bueno, productor, vos te vas a comer la inflación, que es muchas veces lo que hacen las grandes cadenas de hipermercados. Esto permítame detallarlo, pero le dicen al productor, te lo compro a este precio y te pago a 120 días. Entonces, ¿quién se va a comer los 120 días de inflación? Claro. El productor, ¿no? El supermercado no tiene ningún costo sobre la inflación. Y eso es una práctica muy común. Bueno, eso no sucede con los espacios de comercialización de la economía social porque intentan hacer un puente entre productor y consumidor, claro, en base al precio justo. ¿Y esto qué dato nos da este informe entonces? Que estamos teniendo un impacto muy fuerte sobre los pequeños espacios de comercialización que no pueden seguir este ritmo de inflación, pero que esto también va a impactar sobre los productores, ajá, ¿no? Porque justamente los que no llegan a poder imponer los precios son los productores, porque estas cadenas, digo, por la lógica que les acabo de contar, intentan no dañar al productor, pero si estos productores tienen que ir con un gran supermercado no van a estar en la misma situación. Entonces, una alerta también para saber que si bien la inflación nosotros siempre la miramos desde el trabajador, ¿no?, diciendo, bueno, ¿cómo afecta al trabajador? También afecta a pequeños productores y a pequeños comercios, ¿no? Y sobre todo a la economía social, que se maneja con esta lógica de solidaridad, de pensar, de no querer especular, y bueno, no tiene el hábito este que deberá empezar a construir de pensar en una economía con inflación, ¿no? Claro. Entonces, dos motivos para comprar en los espacios de la economía social y solidaria. Uno porque, en definitiva, termina siendo más barato, y otro porque, bueno, ayudamos a que los productores y estos espacios crezcan, ¿no es cierto? Sí, y nos ayudamos porque no quisiera pensar qué pasa si la concentración aumenta, claro, en los espacios de comercialización. Si ya tenemos estos niveles de concentración y manejo de los precios, imagínate que cuanto más aumenta la concentración, mayor capacidad de mercado tiene. Entonces, mayor capacidad de imponernos precios y productos. Para mí son dos claves, imponernos precios y productos, porque yo siempre resalto esto, nosotros hacemos un informe un poco injusto para la economía social y popular, porque en nuestro informe comparamos con supermercados que venden productos que no están en transición, verduras que no están en transición agroecológica ni agroecológica, claro, que no tienen comercio justo detrás, que no promueven el desarrollo local, contra comercializadoras que promueven todo eso, ¿no? Que sí lo Entonces hacen, claro, es un poco injusto nuestro informe, y así todo nos da que es igual o más barato. O más barato. Entonces, tenemos muchos motivos para seguir comprándoles a los productores de la economía social, solidaria y popular. Muy bien, Lorena, muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes y un saludo a los oyentes. Muy bien, estuvimos dialogando con Lorena Putero, economista y presidenta del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Desde Alvarenga, La Anzorena, Gente, Horvat. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Cine en el CCC. Los jueves a las 20 en la sala Raúl González Tuñón se proyecta Operación Chocolate, de Silvia Maturana y Carlos Castro. En julio de 1982, a un mes de la rendición de las tropas argentinas en Malvinas, la revista Gente publica en la tapa la foto de un niño que había enviado una carta con un chocolate a un soldado anónimo y nunca llegó. En la extensa nota se dice que fue vendido en un kiosco de Comodoro Rivadavia. Gustavo Vidal, el niño del chocolate, inicia 38 años después un recorrido para reconstruir la historia que conmovió a los argentinos, engañados por los medios antes, durante y después del conflicto del Atlántico Sur. Operación Chocolate, los jueves a las 20, con entradas a 250 pesos, en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Revista Acción. Política, economía, sociedad, opinión, internacionales, deporte, cultura y cooperativismo. Ahora, en su versión digital con actualización diaria de notas y contenidos multimedia. Encontranos en acción.coop. Seguinos en redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Revista Acción. 56 años de periodismo alternativo y cooperativo. Desde la gente. Desde la gente. Escritores que hicieron historia. Último bloque de Desde la Gente de hoy. Ya está nuestro invitado, pero es mejor que se presente él mismo. Soy Adolfo Bioy Casares, argentino, nací en Buenos Aires. Mis padres eran Adolfo Bioy y Marta Casares. Soy escritor. Mis padres querían que fuera abogado y yo decidí ser escritor. Ellos temían que fuera un estratagema para pasarme la vida haraganeando, pero después más o menos se convencieron de que yo quería ser escritor y que lo era. Faltó decir ahí que su nacimiento se produjo el 15 de septiembre de 1914 y claro, tampoco nos dijo el día de su muerte, que se produjo el 8 de marzo de 1999. El propio Bioy sostuvo en 1989 en un artículo que tituló Las mujeres en mis libros y en mi vida: mucho antes de ser escritor, me puse a escribir una novela para enamorar a una mujer. No conseguí ni lo uno ni lo otro, pero sospecho que ese primer intento dejó en mí algo en este oficio de escribir en el que trabajo desde hace mucho y que me parece el mejor de todos. Sobre esta novela fracasada y ese amor no correspondido, el propio Bioy da más detalles en otra entrevista que le concedió a Paula Álvarez Vaccaro, en la que le cuenta que por entonces tenía entre 8 y 9 años, que esa mujer era su prima y que el libro se iba a llamar Iris y Margarita. En otra entrevista, el poeta, periodista y autor de canciones, José Cherkasky, quiso saber. ¿Usted alguna vez estuvo enamorado en la Bataclana? En vano. ¿Eh? Inútilmente, porque no me llevó el apunte. ¿No? No. Pero usted era muy famoso, ¿eh? Famoso, yo. Bueno, pero no me llevó el apunte ahí de Bozande, quien estaba enamoradísimo. ¿Ah? Era una de las 30 caras bonitas del porteño. ¿Y alguna vez se acercó a ella? Me acerqué a ella. ¿Con las flores? Yo creo que ni con flores lo hubiera conseguido, ¿no? Porque un día, harta tal vez de mis telefoneadas, me dijo que la esperara a la salida del teatro. Cuando vio que yo era un chico disfrazado de hombre, tuvo un rictus en la cara de disgusto, ¿no? La llevé hasta su casa y nunca más me... Para siempre, la señorita Irene no estaba. No. Una vez me dijo, vocabulice, mijito, vocabulice. Y ahí comprendí que no. Vocabulice, mijito, vocabulice, le dijo Aide Bozán, hermana de Sofía Bozán, a un jovencísimo Adolfo Bioy Casares. No fue la única vez que el autor de La Invención de Morel contó esa anécdota. En la misma entrevista que le realizó Paula Álvarez Vaccaro para la revista Radar, Bioy le dice: nunca aprendió mucho a vocalizar. Voy a tratar de leerlo vocalizando un poco más. Siempre hablaba yo un menos. Bueno, les cuento una historia. Yo tenía 14 años y había ido con los pantalones largos a buscarla a la salida de artistas, cosa que me dio mucho orgullo porque estaba repleto de hombres que iban a buscar a otras bataclanas. Yo la había llamado por teléfono y ella, sin saber mi edad, me dijo que la esperase ahí. El disgusto que se pegó al verme. Se le notó en la cara, pero así y todo logré llevarla a su casa en el auto que le había robado a mi madre. Claro que después de eso, lo único que conseguí que me dijesen en su casa era: la señorita Aide no está. ¿Iba al teatro de revistas? Iba, sí, fui. Me gustaba mucho las del porteño, que la gente no cree que hubiera revistas del porteño, había el Maipo, el Nacional, Cuando yo tuve 10 años, el portero de casa, Joaquín, que era un amigo mío, me vio mirando una juguetería y me dijo, ya sos un hombre, los juguetes no te interesan, te interesan las mujeres. Y entonces yo como un autómata me fijé mi interés en las mujeres e iba con él a los teatros de revistas. Las veía desnudas, carnosas y rosadas y blancas y me tentaban mucho, enormes, me parecía. Yo las veía desde la fila cero ahí. Era un baboso, ¿vio? Sí, ¿qué le vamos a hacer? ¿Usted se casó una sola vez? Yo me casé una sola vez. Silvina era muy distinta a usted, ¿no? Digamos, era muy retraída, no salía. Sí, muy distinta a mí, pero... ¿Cómo soportaba sus amoríos? Yo creo que con abnegación y bondad. ¿Nunca le dijo nada? No. No por la intimidad, digo, ¿sí? No, no. Ella lo sabía. Sí, yo le conté que me dijo una vez, sé que me has querido, o que sé que me querías porque siempre has vuelto a mí. Has tenido muchos amores, pero siempre volviste a mí. ¿Y eso le crea algún cargo de conciencia? Sí, cómo no. ¿Sí? Claro. ¿Siente culpa? Siento culpa, sí. ¿La Silvina? Sí. Pero ¿qué le vamos a hacer? Hay que ser hombre, seguir la vida. Las mujeres fueron esenciales en mi vida, es cierto, caramba. No me porté del todo bien con todas, pero siempre he querido pensar que a mi lado han sido felices. Eso decía Bioy Casares, quizás convencido, quizás para convencerse. Pero Bioy no fue solamente un seductor empedernido, también fue un infortunado amante. ¿Por qué decimos esto? Bueno, en el verano parisino de 1950 conoció en una gala a Elena Garro. ¿Quién era Elena Garro? La esposa de otro escritor, Octavio Paz. Él, Bioy Casares, tenía 34 años y ella, Elena Garro, tenía 32. Él era el típico Adonis criollo, además de rico e inteligente, y ella era hermosa y liberal. Bioy se enamoró de Elena en cuanto la vio. Ambos mantuvieron durante 20 años una correspondencia amatoria que se convirtió en libro poco antes de la muerte del escritor. En la primavera parisina de 1951, Bioy escribió: mi querida, te quiero más que a nadie. Desconsolado, visito de vez en vez tu fotografía. Has poblado tanto mi vida en estos tiempos que si cierro los ojos y no pienso en nada, aparecen tu imagen y tu voz. Te admiro, te respeto, me gustas, me diviertes, me emocionas, te adoro. La última carta de la colección está fechada en Mar del Plata, el 21 de abril de 1969. Habían pasado 20 años desde la primera misiva. Ahí leemos: Elena, muy querida, todos los días pienso en ti. Por acá, la vidita de siempre. Menos mal que este año trabajé. Escribí una novela, El compromiso de vivir, y un cuento, El jardín de los sueños. En la fría y solitaria Mar del Plata de esta época del año, trabajo y, mientras tanto, estás, o creo que estás, feliz. En junio, julio o agosto, acaso me vaya a Europa. ¿Cómo cambiaría este desganado viaje si en París, en Roma, en Londres, donde tú quieras, nos encontráramos? Anímese. Un besito de Bioy. El encuentro no se produjo. Elena Garro moriría en la más profunda pobreza el 22 de agosto de 1998. 10 años antes, en un viaje a México, Bioy estuvo tentado de verla, pero no lo hizo. Quizás recordó aquello que decía uno de los personajes de sus cuentos cuando asegura, iba un entrecomillado: vernos tal vez nos probaría que el pasado pasó y que nos hemos convertido en otros. Y en sintonía con lo que pensaba su personaje, tanguero, como se declaraba, quizás haya repasado el tango como dos extraños y prefirió esquivar el encuentro. Bueno, lo que no podemos esquivar ahora es el final del programa. Sí, se nos vino encima el final. ¿Con qué nos vamos hasta el sábado que viene?